Estás escuchando Radio Kusei Network.net. Ha llegado el momento del desestrés. Ponte cómodo, relájate y acompáñame una hora llena de alegría. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes y sean bienvenidos a este 14 programa de Desestrésate. Yo soy Laura Ríos y los estaré acompañando un ratito más. Les había comentado que el programa iba a iniciar a las 11, pero tuvimos unas pequeñas complicaciones. Pero lo bueno es que aquí estamos y estamos con toda la disposición de estar compartiendo este espacio con ustedes. Antes de empezar, quiero dedicar el programa a Goretti, Lucía Márquez, a Mónica Cabrera, a Lili Urencio, que ellas son ya felizmente graduadas. Goretti, si no me equivoco, es de mercadotecnia, Mónica es de nutrición y Lili creo que es de derecho. Pues un saludo y un abrazo enorme para ustedes, felicidades y pues les deseo muchísimo éxito. También el programa se lo quiero dedicar a una gran amiga, a Gabriela Esparza. Ella se nos casó, dejó de lado el club de la soltería. Entonces, les deseo a ella y a su esposo Edgar un matrimonio muy feliz. Y, ay, qué bonito, hasta me dieron ganas de casarme. No, fue una boda muy bonita y pues sí, les deseo también mucho éxito en su matrimonio. El tema de hoy, ahora que estamos a punto de empezar clases y todo esto, pues les tengo lo que son técnicas de estudio. Para empezar, pues, híjole, no todos aprendemos de la misma forma, entonces hay que identificar de qué manera nosotros aprendemos fácilmente, ¿no? A lo mejor, bueno, no sé si ustedes estén enterados de que hay tres tipos de aprendizajes. Está el aprendizaje auditivo, el aprendizaje visual y el aprendizaje kinestésico. Entonces, yo creo que uno tiene que analizar desde que estamos en el kinder, en la primaria, de cuál forma se te facilitaba aprender más las cosas. A lo mejor si la maestra te dibujaba, no sé, algo, y se te quedaba grabada la imagen y gracias a esa imagen tú aprendías, entonces tú eres de aprendizaje visual. Por lo contrario, si se te quedaban grabadas las palabras de tu profe o cosas así, entonces tú eres de aprendizaje auditivo. Y también está el kinestésico. Muchas veces dicen que los niños que tienen este tipo de aprendizaje kinestésico, pues a lo mejor sí es un poquito más complicado para los profesores enseñarles de tal forma para que ellos aprendan, porque ellos necesitan tener un contacto con el aprendizaje, o sea, son como más dinámicos, más de estar en movimiento. Entonces estos niños de repente son un poquito más inquietos y el profe, en vez de saber explicarle las cosas de tal forma para que ellos aprendan, es de, no, tú siéntate hasta atrás porque me estás dando lata. No, entonces hay que tenerles también paciencia a ellos, porque ellos no aprenden auditivamente ni visualmente. Ellos necesitan estar en contacto. Digamos que necesitan palpar las letras, los números, para que puedan aprender. Entonces, nosotros necesitamos saber de qué forma aprendemos mejor. Muchas veces está combinado. Yo puedo decir, por ejemplo, que soy auditivo-visual. No nada más auditivo, ¿no? Sino que se pueden combinar. Entonces, en base a nuestra forma de aprendizaje, también debemos de saber cómo estudiar, ¿no? Porque si somos, por ejemplo, muy auditivos y nos ponemos a hacer dibujos o algo así, pues no nos va a ayudar mucho, ¿no? Sino que debemos de utilizar una técnica que nos favorezca a nosotros como personas con aprendizaje auditivo, ¿sí? Entonces, pues hay que tener muy en cuenta todo esto. En cuanto a auditivo, podría yo recomendar lo que son las lecturas, por ejemplo, pero que sean lecturas en voz alta. no nos serviría mucho agarrar nuestro libro de texto y ponernos a leer con la mente, ¿no? Sino que nos serviría mucho más leer en voz alta, porque esto es como hablarnos a nosotros, es como si nuestro profe estuviera leyéndonos, ¿sí? Entonces, nosotros al escuchar las palabras, nuestra mentecita va a empezar a procesar toda la información, pero gracias a que escucha nuestra voz, ¿no? En cuanto a lo visual, una técnica para estudio bien podría ser, por ejemplo, los mapas conceptuales, pero pues también hay que saber hacer mapas conceptuales, ¿no? No agarrarte así a lo bruto escribiendo, sino que hay que plasmar bien nuestras ideas gráficamente, igual y a lo mejor no pueden ser mapas conceptuales, sino inventarte una historia o símbolos que solo tú conozcas y gracias a eso hacer como tu guía de estudio. Y en cuanto a los que son más orientados al aprendizaje kinestésico, pues lo que podrían hacer es, por ejemplo, una lectura. Pero como ellos necesitan tener un contacto con lo que están aprendiendo, sería recomendable que al momento de que estén leyendo vayan guiando con su dedo índice la lectura, para que tengan un contacto con lo que quieran aprender. No es nada más leer, sino que necesitan tener un contacto. Entonces, por eso es recomendable para los kinestésicos, al momento de leer, guiarse con su dedo para que tengan el contacto que ellos necesitan. Si es nada más la pura lectura, pues a ellos no les va a servir mucho porque no son auditivos. Entonces, sí, hay que identificar cuál es nuestra forma fuerte, digamos, para aprender, y en base a eso hacer nuestros propios métodos de estudio, que podría ser la lectura, el resumen, mapas conceptuales, a lo mejor fichas bibliográficas, dibujitos, claves. Entonces, mucho ojo, porque a lo mejor para varios de nosotros uno de nuestros objetivos de año nuevo es echarle ganas a la escuela, y esto nos va a ayudar a tener los sienes que queremos, ¿sale? Entonces, pues sí, hay que tener mucho cuidado con identificar. También, pues como les decía, se vale combinar, ¿no? Si tú te identificas como auditivo visual, se vale combinar las técnicas, los métodos de estudio. Por ejemplo, podrías a lo mejor sí al principio hacer tu lectura en voz alta y posteriormente, para aterrizar todo de una forma gráfica visual, hacer un mapita conceptual. Entonces, esto todavía te va a ayudar más a reforzar tu aprendizaje, a que todo te quede bien claro y que no se te olvide. Claro, también hay que recordar que muchas veces estudiamos nada más para pasar el examen. Entonces, ese no es el chiste. O sea, si es tu objetivo, pues es válido, ¿no? Pero yo creo que hay que procurar de que lo que aprendamos se nos quede de por vida, no nada más para pasar el examen o cosas así, ¿no? Por eso es necesario como que enfatizar más nuestras técnicas de estudio para pues que los conocimientos queden ahí. No nada más, digamos, tener una memoria volátil, por así decirlo, de sí, me aprendo tal palabra o conceptos para cierto examen que voy a tener, y una vez que vacío toda esa información en el examen, ¡puf!, desaparece. No, entonces hay que procurar que la información quede. Para los que son auditivos, de repente tenemos la ventaja, digamos, de que cuando estamos en clase solo necesitamos concentrarnos en lo que dice el maestro para que toda la información que él nos da se nos quede plasmada, se nos quede grabada. Entonces, los auditivos no necesitamos tanto de hacer apuntes en el cuaderno. Pero, por ejemplo, ya si eres auditivo y visual, a lo mejor cuando el profe te está explicando algo, aparte de que estás poniendo la atención, estás plasmando tus ideas o lo que vas entendiendo en tu cuaderno con tus mapitas conceptuales, a lo mejor con un dibujo o cosas así. Y en el kinestésico, pues muchas veces necesita ser como más dinámica la clase para que se pueda quedar la información, ¿no? A lo mejor a ellos lo que les conviene más es que el profe sea muy dinámico. Hay profes que nos traen en friega y que, a ver, ¿quién pasa a resolver tal ecuación? ¿O quién completa tal código de este programa? Cosas así. Entonces los kinestésicos necesitan más de eso, no necesitan tanto de que el profe esté bla, bla, bla, bla, sino que necesitan más estar en práctica, estar en movimiento. Entonces, a lo mejor sí hay muchas veces desventaja en cuanto a los profesores que tenemos, porque hay unos que, por ejemplo, son muy, muy, muy visuales. A lo mejor a ustedes les ha tocado profesores que nada más llegan con su exposición, con sus proyectores y sus presentaciones y bla, bla, bla. Ahí están las presentaciones. Pero a eso les favorece mucho a los que son visuales, pero a los que son auditivos no les es suficiente. A lo mejor si el profe ya se pone a leer las diapositivas o a explicarlas, pues ahí sí les favorece. Pero a los kinestésicos no les favorece, porque ellos necesitan estar en contacto, casi casi necesitan ir a agarrar el pintarrón o algo así para que se les quede la información. Entonces, pues sí, muchas veces tenemos la desventaja de que el profe no se adecua a la forma de aprendizaje de uno, ¿no? Pero creo que también es válido que uno como estudiante le sugiera al profesor, oiga, profe, pero ¿qué tal si hacemos tal dinámica? O si yo paso y le ayudo, aunque sea a leer, no sé, algo así, para que también poner de nuestra parte, para que la información, los conocimientos se queden con nosotros. Sí, pues entonces hay que tener cuidadito con esto, hay que identificar, sí es muy importante identificar qué tipo de aprendizaje tenemos, porque gracias a eso vamos a desarrollar nuestro método de estudio que más adelantito les voy a platicar, ¿sí? Entonces, ¿qué les parece si a continuación nos vamos con algo de musiquita? Les tenemos preparado, bueno, antes de continuar, saludos a los compañeros que están en controles. Gracias por acompañarnos. También saludos al profe Eduardo, que andaba bien perdidito por Roma. Nada perdido, ¿verdad? Entonces, pues qué bueno que se fue por allá y que tuvo la oportunidad de salir, de desestresarse. Pues entonces a continuación nos vamos con este tema musical que pertenece a Jarabe de Palo, que se titula Me gusta como eres. Una barca de papel que cuando se moja se hunde, una manzana que al morder la cabeza me confunde, como una veleta que se mueve y que el viento no obedece. Me gusta como eres, una balanza que mide el tiempo, la soledad y el silencio, un agujero en el cielo por donde se van los sueños, como esa cesta que tanto cuesta llenar y que se vacía al momento. Me gusta como eres, como una herida en el corazón que no me duele. Como eres, como una ventana que al cerrar deja correr el aire, una niña, una madre, una mujer en mi vida. Protege cuando el invierno llega, como la vela que se prende y que me rescata de la oscuridad. Me gusta como eres, como esa calle que siempre me lleva a ese sitio al que quiero llegar, como ese bar en la carretera en el que me paro a descansar, como la península sin bandera en la que me siento libre. Me gusta cómo eres, como una herida en el corazón que no me duele. Me gusta cómo papel que cuando se moja se hunde, como una manzana que al morder la cabeza me confunde, como una veleta que se mueve y que al viento no obedece. Algo está a punto de invadir tu frecuencia. ¡Ay, véale! ¡Apúntele bien! ¿96.7? ¿Tú eres creyente? ¡Lisa! ¿Qué haces ahí? ¡Préstame a Buda, Jesús, con esponja! ¡No puedo ser exigente! Night Bolters. Creemos en Bob. Un viaje por la música y la física. Viajes en el tiempo. Todos los jueves, 3 de la tarde. Cusei Network Radio. ¿Qué tal, amigos? Aquí les habla Mario Gutiérrez, soy el director de Los Ángeles Negros. Hemos tenido un día maravilloso. Un saludo sincero para los amigos de Radio Cusei. Que Dios los bendiga. Vale, gracias por ser como son. Yeah, yo soy el Necio de los Audio Comando Heroico. Saludos a toda la banda aquí en Random Radio. La voz aquí cotorreando con los de Random. Saludos. Sonido robusto, pasando la suave con Random. Gracias por todo. Escuchen Random. El SND. Yeah. No puedo decir que más random. Hey, muchachos, ya les traje el invitado de hoy. Pero es azul. Ok. Pero con ganas. Escucha Cromosoma 23 todos los jueves de 5 a 7 de la tarde. ¡Por radio, José! Bien, Stitch. Toma la guitarra. Cusei Network Radio. Regresamos con esto que es Desestrésate. Les recuerdo el tema de hoy, técnicas de estudio. Antes aprovecho también para mandar saludos a, permítanme checar, Mario Alberto Flores Martínez, que siempre está muy al pendiente del programa. Un saludo muy especial para ti, Mario. Ahora, pues, continuando con el tema, les voy a comentar que aparte de identificar cuál es nuestro tipo de aprendizaje, también es muy necesario tener en cuenta, hay que tener en cuenta la organización y la planificación. Una vez que nosotros queremos estudiar, hay que organizarnos. No es nada más sentarte a la brava y agarrar los libros, no, sino que hay que preparar todo bien para organizar muy bien nuestros tiempos, pero también hay que tener en cuenta y hay que preparar antes de eso un ambiente de estudio. Obviamente es siempre muy preferible que tengas un espacio ideal donde tú puedas estudiar a gusto. A lo mejor si no tienes el espacio, hay que tratar de eliminar todos los distractores, pero lo ideal es de que tengas tu escritorio. Puede ser una mesita chiquita. A lo mejor si no eres arquitecto no necesitas de gran espacio, ¿no? Sino que a lo mejor tu mesita, con tu mesita bien acomodada, sea suficiente. También hay que tener en cuenta que si necesitas tus borradores, agapuntas, calculadora, graficadora, todo está a la mano. Porque cuando estás estudiando, a lo mejor estás ya bien centrado con tus estudios y de repente dices, chin, me hace falta sacapuntas, y te tienes que parar a la papelería a comprar uno. Entonces eso ya se convierte en un distractor. Aparte de nuestra mesita bien acomodada y limpia, es necesario que haya buena iluminación. Si hay muy poca iluminación, de preferencia tiene que ser luz blanca. La luz amarilla no nos sirve de mucho porque se nos cansa más la vista. Entonces hay que procurar que, si es tu cuarto, pues que tengas las ventanas abiertas o que tengas luz blanca en tu foquito, porque esto nos va a hacer menos pesado la vista. Entonces se nos va a facilitar mucho más nuestro estudio. Igual, si tú eres una persona que usas lentes, ponte los lentes al momento de que vayas a estudiar, porque de igual manera te va a facilitar mucho más el leer y va a hacer que se canse menos tu vista. Entonces sí, si usas lentes, por favor, hay que ponértelos antes de empezar a estudiar. Otro aspecto también hay que cuidar, bueno, es como les decía, a lo mejor si tú no tienes tu mesita de trabajo y dices, no, pues me voy a la sala, al comedor a estudiar, pues a veces sí se vale que te apoyes o que pidas apoyo de tu familia, ¿no? De decir, ¿saben qué? Mañana o la próxima semana tengo un examen muy importante, necesito estar estudiando en la sala y les voy a pedir que de tal hora a tal hora que me sienta en la sala a estudiar, que no se prenda la tele o que no se prenda el radio, o a lo mejor que el hermanito esté tranquilo, que no esté dando guerra allá a un lado, o que el perro no esté ladrando. Entonces hay que evitar todos estos tipos de distractores. Yo creo que muchos de nosotros, la computadora es una herramienta de trabajo, pero de igual forma se convierte en un distractor horrible, horrible, horrible, horrible, horrible. Entonces uno dice, sí, mañana tengo examen a las 7 de la mañana y son las 9 de la noche y tengo que estudiar. Pero primero checo las notificaciones del Face que tengo y ya que termine de hacer eso, me pongo a estudiar. Pero ándale que subiste una foto donde sales bien sexy y a cada ratito te están llegando notificaciones y no dejas de checar las notificaciones. Estás uno tras otro y que si ya se conectó fulanito y que le quiero preguntar que a qué hora va a ser la fiesta de la próxima semana, o que si ya se conectó mi mejor amiga y tengo pendiente un chisme buenísimo con ella. Entonces ya nos estamos distrayendo y estamos dejando de lado nuestra prioridad, que es estudiar. Entonces, no. La computadora toma cierto dominio sobre nosotros. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Yo creo que hay que mentalizarnos. Hay que decir, de tal hora a tal hora estudio, y terminando de estudiar, ahora sí abro el Face y vénganse, compadres, los que quieran, les contesto y así de rapidito. Pero es cuestión de mentalizarnos, porque si estamos entre, ay, sí, estoy leyendo y tengo la computadora aquí al lado para ver si alguien me llegara a necesitar y me habla por aquí por la computadora. No, eso es hacernos patos. Hay que dedicar el tiempo necesario para estudiar y después, mira, te puedes acostar y desvelar felizmente platicando por el Face, ¿sí? Pero pues hay que tener muy en cuenta eso. También, al momento de establecer nuestro ambiente de estudio, hay que checar cómo está nuestro ánimo, ¿sí? Porque es muy importante que estés mentalizado para realmente estudiar. Si te bronqueaste con la mamá, con el novio, con el hermano, con el primo, con el perro, con lo que sea, que te valga. vas a estudiar, no vas a concentrarte en el pleito, ¿sí? Entonces, fuera todos estos distractores. Si tienes sueño, es preferible que te vayas a dormir antes y ya que hayas descansado, ya que no tengas sueño, que te pongas a estudiar. Si tienes hambre, ve, come algo y después te pones a estudiar. Esto de estar comiendo mientras estudiamos no es correcto, porque es un distractor. O sea, sí estás estudiando, pero no vas a aprender de igual forma como si le dedicaras tiempo aparte a estudiar. No hagas más de dos cosas a la vez, y menos cuando se trata de estudiar, ¿sí? Porque requiere muchísima concentración para que todo quede bien almacenado en nuestra memoria, para que la comprensión sea mucho más fácil y duradera. Ay, me trabé. Entonces, hay que eliminar todos estos tipos de distractores. Que si quieres ir al baño, ok, ve al baño. Entonces, cuando dices, sí, voy a estudiar, cuando ya estás bien mentalizado, debes de tener en cuenta que no debes de tener sueño, que ya traes tus lentes puestos, que la luz es adecuada, que bloqueaste el Face, no sé, para no estar al pendiente ahí de la computadora, que ya fuiste al baño, que ya tienes todo tu material en el escritorio, que tu hermanito ya no está dándote guerra de que vamos a jugar. Entonces, todas tus necesidades básicas deben de estar cubiertas, ¿sí? Entonces, habemos a lo mejor de repente muchas personas que decimos, no, prefiero desvelarme que madrugar. Entonces, podría ser, sí, pero lo recomendable es de que no tengas sueño cuando estés estudiando. Entonces, es preferible decir, bueno, mejor me duermo, a lo mejor me levanto a las 3, 4 de la mañana, pero ya sin sueño, y así los conocimientos van a ser adquiridos de forma fácilmente. Porque esto de tener sueño, pues sí, traes la vista cansada, a lo mejor ya trabajaste, ya anduviste en el solazo en el centro de la ciudad, estuviste fumando y el mismo humo del cigarro te irrita los ojos. Entonces todas estas cosas son distractores. Van a hacer que al momento de que estés leyendo sientas que la letrita está así súper diminuta, aunque sea un Arial 15, ¿sí? Entonces, todo eso hay que eliminarlo, hay que mejorar nuestros hábitos de estudio, ¿sí? Para que, es por nuestro propio bien, para que al momento de que estemos estudiando todo se nos facilite y hasta vamos a salir beneficiados, porque en vez de dedicarle 5 horas, a lo mejor si ya estás bien preparado, en 2 horas te avientas todo lo que tenías que estudiar, ¿sí? Entonces, pues, hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado con esto, sobre todo con el Face. Yo creo que sí, ahorita estamos en una época en que, ay, sí, entre chat y entre hago mi resumen y cosas así, pero pues no es lo ideal, hay que estar como que dedicarle el tiempo que se necesita. No digo que tampoco te pases 10 horas consecutivas ahí estudiando una y otra y otra y otra y otra, sino que hay que organizarnos, ¿sí? Pero pues sí, hay que procurar que esto de las redes sociales, de los teléfonos celulares, pues que hacerlos a un lado por un ratito, solo por un ratito. Y ya después, órale, véngase computadora, véngase Face, véngase lo que quieran, ¿sí? Pero pues hay que concentrarnos, hay que darle la importancia necesaria al estudio. Digo, en dado caso de que quieras tu 100, ¿no? En que quieras, o a lo mejor no el 100 va y viene, pero el hecho de que quieras que la información permanezca por siempre en tu mente, que esa información no sea nada más por pasar el examen, ¿no? Porque todo esto que estamos aprendiendo, y más ahorita en el grado de licenciatura, donde estamos aprendiendo lo que será nuestro futuro, pues entonces creo que es aquí donde hay que valorar que no hay que aprender nada más por pasar los exámenes, sino que hay que aprender para posteriormente, a lo mejor 5 años después de que termines la carrera, toda esta información todavía está en tu mente y toda esta información te ayude a resolver problemas futuros, ¿sí? Entonces, ojo con esto. A continuación, pues vámonos con un poquito más de musiquita. está preparado esto que pertenece a La Gusana Ciega, que se titula Tornasol. Desestrésate. Escuchando Kusei Network Radio a través de kuseinetwork.net. Hola, somos Descartes acá. Un saludo para Radio Kusei Network. Escucha Radio Kusei en sus programas más bonitos como Subterráneo y Palitroche. Escúchalos. Tienes toda mi atención, hija. Night Bolters. Mentes trabajando. Quiero ser locutor. Quiero ser locutor. ¡Quiero ser locutor! ¡Ay! ¡Quiero ser locutor! Próximamente, casting de locutores. Que la fuerza te acompañe. A continuación, unas palabras de nuestro guía cultural. Escucha al Pato y a todos sus colaboradores todos los jueves en el programa cultural más inculto de la red, Conspiranoico. Por Radio Cusey Network. En Radio Cusey detenemos el tiempo y nos reencontramos con todos esos clásicos, desde los 50s hasta los 90s. Classic, el lugar donde viven los clásicos, viernes a las 5, solo aquí en Radio Cusey, a través del portal www.cuseynetwork.net. Estás escuchando Radio Cusey FM. Cusey Network Radio, lo que la gente Cusey quiere escuchar. Continuamos con Desestrésate y el temita de técnicas de estudio. Yo quiero preguntarles a mis compañeros de controles, a Pablo y a Jorge, ¿cómo estudian? ¿Dónde estudian? ¿Para qué estudian? A ver, cuéntenme. ¿Dónde estudio? En la biblioteca. En la biblioteca. ¿Y cuando estás en tu casa, en dónde estudias? No puedo estudiar en mi casa. No estudias en tu casa. ¿Por qué? Porque el ruido. Ajá. Estoy en una avenida, así es el ruido de la avenida me está constantemente distrayendo. Ajá. O de televisión. Ajá. Y como hay mucha gente ahí donde vivo, la gente está constantemente viendo televisión. Uy, ajá. No puedo decirles, oye, págale o algo así. Ajá. Y por ejemplo, cuando estudias entonces en la biblioteca, ¿cómo le haces? ¿Te vas tú solo? ¿Te vas con los compañeros? Me voy solo. ¿Te vas solo? Me llevo mi laptop. Ajá. Agarro mis libros y ahí me pongo música. Ajá. Tranquila y a leer. Música, ok. Y en cuanto a estar al pendiente de las redes sociales, Pues no se puede en la biblioteca porque mira, se nota que no he ido a la biblioteca. Sí. No, de hecho, si vas ahorita sí se puede. Sí se puede. Pero ahí no. Oh, muy bien. ¿Y tú, Jorge? Comúnmente cuando me pongo a estudiar es en mi casa por las madrugadas. Por las madrugadas, ¿en dónde estudias? ¿Qué lugar? En mi cuarto. ¿En tu cuarto? ¿Tienes escritorio? Sí. ¿Sí? ¿La luz? Luz blanca. ¿Luz blanca? Sí, de hecho me desmadrugo toda la noche, no duermo. No duermes, eres ¿cómo? De agarrarte de desvelarte, pues, sí. Estudiando. Sí, me preparo mi buen café para estar despierto toda la noche y estar estudiando. Ajá, ¿y si te hace el café a ti? Cuando tomas después de 7 tazas ya te hace falta. ¡Ay! Ok, pues bueno, ahí están los comentarios de nuestros compañeros de controles, Jorge y Pablo. Muchas gracias por su opinión. Otra cosa, yo creo que todos tenemos una forma muy peculiar de aprender, ¿sí? Entonces, a lo mejor para lo que a unos pudiera ser distractor, para otro les puede beneficiar al momento de estudiar. Por ejemplo, Pablo nos decía que pone musiquita. Entonces, a Pablo le funciona estudiar con música, pero puede haber otras personas que la música sea un distractor porque después andan cantando acereje, ja, en vez de estar estudiando, ¿no? Entonces, hay que identificar qué onda con eso. No, bueno, también música tranquila. Ah, bueno, yo pensé que acereje, ja, o cosas así, ¿no? Entonces, sí, pues también hay que saber qué tipo de música poner al momento en que estudiamos, o si de plano es conveniente eliminar la música, ¿sí? Entonces, pues, hay que conocernos. Yo digo que es conocerse, ¿no? De qué forma es la mejor para que tú puedas estudiar tranquilamente. Pues, a continuación les voy a platicar ahora de lo que es la organización y la planificación. Pues esto tiene que ver, sí, con tener nuestro espacio ordenado. El hecho de que tengas que estudiar de repente para un examen de esa sorpresa de los que de repente gozan a ser los profesores, y que llegues a tu espacio de trabajo, a tu escritorio, y que tengas la bolsa de Sabritas, la hamburguesa de la semana pasada, o a lo mejor hasta los calzones en el escritorio, eso pues no ayuda a nada, ¿no? Porque además te quita tiempo para de aquí a que limpias tu espacio. Ya se los había comentado antes, no recuerdo en qué programa, de que cuando tienes tu espacio con puño de cosas arriba, tu escritorio con muchas carpetas o papeles, eso hace como que te bloquee la mente y digas, chin, tengo demasiado trabajo. Entonces, mientras más limpio tengas tu escritorio, va a ser más fácil que puedas estudiar, ¿sí? Entonces, hay que procurar nuestro espacio de estudio, siempre dejarlo limpiecito, nada de basuritas, tener nuestro cesto de basura. Cada cosa hay que ponerla en su lugar. Sus lapicitos en la lapicera o cositas así. Nuestras carpetas bien ordenaditas, nuestro monitor limpio. Que el teclado esté limpio. A veces el teclado tiene comida, ¿no? Entonces hay que procurar que el teclado esté limpio, hay que ser ordenados, limpiecitos. No porque seamos ingenieros hay que ser cuachalotes, no, hay que ser bien, hacer las cosas bien, ¿sí? Entonces, hay que tener listo nuestro material de trabajo, que si necesitamos la computadora, la graficadora, a lo mejor el abaco, lo que sea que vayas a necesitar para estudiar, que todo esté en tu escritorio, para que no estés párete, que ahora voy por el vaso de agua, que ahora voy por el sacapuntas, que ahora por el borrador, los colores, la calculadora, no. Entonces hay que procurar que todo lo que vayas a necesitar ya esté listo para usarlo. También hay que distribuir los tiempos de forma flexible, ¿sí? A lo mejor tienes que estudiar, no sé, 3 materias diferentes, ¿no? Entonces a cada una hay que asignarle un tiempo. Y el tiempo se lo vamos a asignar de acuerdo a la dificultad que tenga o a la importancia. A lo mejor vas a estudiar de matemáticas, física y ¿qué otra? Y matemáticas, físicas y no se me ocurre otra. Tantas que hay. Computación, informática. Informática, ok. Entonces tienes esas 3 y tú dices, chin, es que en informática se me está complicando porque no entiendo programar y bla, bla, bla, bla, bla. Entonces, por eso mismo hay que dedicarle un poquito más tiempo a la que se te dificulte más. Y así sucesivamente, ¿no? Y pues aquí en este caso, por ejemplo, si vas a estudiar 3 materias diferentes, una está muy difícil, otra difícil y otra fácil, yo te recomiendo empezar por la difícil, después por la muy difícil y después por la fácil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor si tú decides empezar por la muy difícil, te vas a trabar, vas a decir, chin, es que ya estoy hasta la enfadadísimo de estudiar, esto está complicadísimo y ya estoy harto y ya no quiero estudiar más. Entonces, por eso yo recomiendo empezar por la difícil. Porque una vez que ya comenzaste y ya viste que sí hay ciertos, ¿cómo decirlo? Pues trabas, digámoslo así. Entonces, cuando ya vas resolviendo las cosas, cuando ya vas entendiendo, ya vas como encaminado, ya vas como entusiasmado. Sí, ya acaba una difícil. Entonces, ya tienes como esa pila, ya tienes como ese arranque y ahora te avientas la muy difícil. Y eso va a ser que se te facilite, ¿no? Ya estás como encaminado y con el ambiente de sí, vengan las materias que vengan, quiero estudiar. Entonces, te va a facilitar mucho. Y pues para finalizar, puedes dejar la menos complicada para, aparte que es la que se le invertiría menos tiempo, para así como que sí, ya más tranquilamente estudias para lo que tiene menos prioridad, ¿no? Entonces, primero hay que asegurar lo que necesitas dar más, ¿sí? Para, pues obviamente, dedicarle más tiempo y para poder aprender mejor. Obviamente, si tienes que estudiar, por ejemplo, no sé, dar una repasada a las sumas y eso ya es algo que comprendas, pues déjalo hasta el último, al cabo que ya entiendes. Pero las cosas que tú sabes que se te van a complicar más, pues hay que dedicarles un poco más de tiempo, porque aparte, no sé si les ha pasado, a veces es repasar materias de semestres anteriores. porque son cosas mucho más complejas, que necesitan mucho más tiempo, que necesitan muchas más bases. Entonces, por eso te llevan un poco más de tiempo y suelen ser un poquito más complicadas, ¿sí? Entonces, hay que distribuir los tiempos para cada materia según la importancia y la pesadez que esta tenga. También, pues hay que tener en cuenta las actividades extraescolares que tenemos, ¿sí? Porque a lo mejor tienes que ir al inglés, tienes que lavar los trastes, lavar la ropa, cuidar un rato a la hermana, cocinar, no sé, X cosa, ¿no? Entonces, por eso también es necesario organizar los tiempos de estudio, pero además los tiempos que les vayas a dedicar a las otras actividades. Puedes decir, bueno, voy a dedicarme a mis actividades de la casa, y una vez que las dedique, que ya mi mamá no va a decir, ¡ey, fulanita, no lavaste los trastes! Y no te vas de ahí hasta que no queden todos limpios, condenado. Entonces, hay que realizar todas las actividades que tengas pendientes para que nadie te esté molestando de, oye, no hiciste esto, oye, te hace falta el otro, oye, ve a la tienda, oye, no. Entonces, tú puedes decir, ¿saben qué? Ya terminé mis cosas, ahora viene mi tiempo. Mi tiempo de estudiar, y a lo mejor después de que termines de estudiar, puedes decir, mi tiempo para mí, para divertirme, para desestresarme, para salir con los amigos, para X cosa, ¿no? Entonces, sí, hay que tener en cuenta también las otras actividades que tenemos. A lo mejor para muchos también es el trabajo. Entonces no puedes decir, sí, voy a hacer toda la tarea en el trabajo, cuando a lo mejor en el trabajo no se te da esa oportunidad de hacer tareas en ese lugar, ¿no? Entonces también hay que medir nuestros tiempos para poder asignarle un espacio al estudio. Otra cosa muy importante, hay que ser realistas y valorar la capacidad de comprensión, memorización y aprendizaje que tenemos. No porque veas que tu compañero de clase sea bien canijo aprendiendo y que él en 5 minutos aprenda todo, vas a decir, pues si él lo hace en 5 minutos, pues que yo no pueda. Sé realista, sé realista. Si no tienes la misma capacidad de aprendizaje que tu compañero, pues di, bueno, a lo mejor a mí sí me lleva un poco más de tiempo. Entonces, no porque él lo haga en 5 minutos significa que tú también le tengas que invertir 5 minutos, sino que esto también te va a ayudar a decir, bueno, es que yo no aprendo rápido, no sé, y te haga invertirle más tiempo al estudio, ¿sí? Entonces, no trates de copiar a tu compañero fulanito porque él con una sola leída se le quedan las cosas. También, como les decía, a lo mejor sí, él con una sola leída que le dé a sus apuntes o al libro, vuelve a reforzar sus conocimientos. Pero puede ser que él sea auditivo y que con la pura lectura tenga. Entonces, pues también hay que checar cuál es tu forma de aprendizaje para que te haga fuerte, ¿no? Para que el resumen, digamos, o la técnica, el método que vayas a utilizar no sea un inconveniente para ti. Otra cuestión que les quiero comentar es que hay que, cuando planeamos o tenemos a la mano un temario, nos facilita la vida como no tienen idea. Porque a lo mejor ustedes, bueno, por lo general, al principio de cada materia se nos da nuestro plan de estudio de cada materia, ¿sí? Y si no se nos da, se supone que lo tenemos que descargar en la página de la carrera. Se supone, ¿verdad? Ahí está toda la información. Entonces, tú tienes tu plan de estudio y por lo general el profe te dice, de la unidad 1 a la unidad 5 viene el primer parcial. De la unidad 6 a la unidad 10 viene el segundo parcial. Y de la unidad 11 a la unidad 15, el tercer parcial. Entonces, uno desde el principio del semestre ya tiene ubicado cada cuándo va a tener examen. O para cuándo irse preparando para presentar el dicho examen, ¿no? Entonces, si tienes un temario a la mano, te va a facilitar todo. Porque de repente vas a clase y no sabes ni qué se va a exponer en el trayecto de la materia, ¿no? Entonces, el hecho de que tú tengas el temario incluso te puede motivar como a ir investigando de forma independiente, adelantada, los temas que están en el curso. Entonces todavía esto te facilita muchísimo más las cosas, porque tú te presentas a clase y ya tienes conocimientos previos de lo que va a hablar el profe, ¿sí? Entonces a lo mejor si el profe es de los que se manejan con quien participe tiene punto extra, todavía te va a favorecer muchísimo más, porque aparte de que tienes ya los conocimientos previos, te vas a ver beneficiado con los puntos extras. Entonces, el temario sí nos va a beneficiar mucho. Además de que al momento de estudiar, por ejemplo, que para el primer parcial que vayamos a tener, tú ya tienes idea de qué es lo que necesitas estudiar. Y no estás así perdido de que, chin, es que ir a preguntar esto, ir a preguntar aquello. No, tú ya sabes que tienes como un rango, por así decirlo, de qué estudiar y de dónde va a venir ciertas preguntas, ¿sí? Entonces, esto del temario nos facilita la vida a muchísimos. Igual y si a ti el profe no te proporciona el temario, pues pregunta a lo mejor a compañeros de otras clases, de otras secciones, si ellos tienen el temario, o métete a la página de la carrera para que puedas descargar el plan de estudios de tal materia, tal curso, y esto te va a ayudar muchísimo en la organización y la planificación al momento de que tú quieras estudiar. Y pues vas a ver que todo se va a facilitar como no tienes idea. A continuación, ¿qué les parece si nos vamos con algo de más musiquita? Vámonos con esto que pertenece a Fobia, que se titula Hoy Tengo Miedo. Desestrésate. Me traes todos los jueves de 10 a 11 de la mañana, Desestrésate, un programa donde el objetivo principal es hacerte sonreír. Conducido por Laura Ríos en Radio Cusey FM, a través de CuseyNetwork.net. ¿Todavía vives en el pasado? ¿Qué es eso, güey? ¿Xbox? ¿Y eso qué? ¿Con qué se come? Información con novedades de tecnología digital, software, videojuegos, noticias y comentarios. Night for Game, martes 9 de la mañana a través de Radio Cusey FM y Radio Cusey Network. No te pierdas 2.0 todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde por Radio Cusey Network. Continuamos con el programa Desestrésate. Hoy estamos hablando de las técnicas de estudio. Ya vimos lo que son los tipos de aprendizaje, que es el auditivo, el visual, el kinestésico. Comentamos de que era muy indispensable saber qué tipo de aprendizaje es el que nosotros se nos facilita. También hablamos de los espacios al momento de estudiar, de nuestro ambiente de estudio, y también comentamos lo que es la organización y planificación al momento de estudiar. Ahora les voy a comentar lo que es el método de estudio, que ahora sí es el qué vamos a hacer para estudiar, ¿sí? Es que si se me facilita la lectura, el resumen, mapas conceptuales, fichas, etcétera. Entonces, pues como ya les había dicho, era muy importante saber identificar qué tipo de aprendizaje tenemos nosotros para, en base a eso, seleccionar el método que se nos facilite a nosotros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, bueno, creo que está por demás comentar que hay como, ¿cómo se los digo? Ciertas técnicas para que nuestros métodos de estudio sean eficientes. Por ejemplo, si vamos a hacer una lectura, hay que procurar que sea clara para que podamos procesar de forma más fácil toda la información. Si vamos a hacer un resumen, claro está que primero hay que hacer nuestra lectura y subrayar las palabras, no las palabras, no es cierto, lo más importante de la lectura. En los mapas conceptuales también hay que hacer una lectura previa de lo que queremos, ¿cómo decirlo? De lo que queremos plasmar en el mapa, pero aquí hay que destacar las palabras, hay que destacar palabras claves, porque no podemos hacer resumen para hacer nuestro mapa conceptual. En las fichas, yo creo que las fichas es algo así como una forma de repaso, porque las tienes como muy a la mano para poder hacer tu estudio. También nos podemos apoyar en dibujos o en autoclaves que nosotros inventamos, que solo nosotros podemos recordar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú eres una persona auditiva, como ya lo había mencionado antes, te conviene más hacer lectura en voz alta para ti mismo, pero hay que procurar que la lectura sea muy clarita. Hay que saber leer bien. Yo creo que ya estamos en edad de que debemos de saber bien, leer bien, perdón. Hay quienes de repente dices, ay, no inventes, ¿a poco ya pasaste la primaria? Pero bueno. También hay que tener un alto nivel de, ay, se me fue la palabra, de comprensión con la lectura, ¿sí? Porque si solo vas a hacer la lectura, obvio está que necesitas comprender muy, pero muy bien todo lo que estás leyendo, ¿sí? Entonces hay que tener mucho ojo con eso. Igual y podrías apoyarte, por ejemplo, de estos centros en donde te ayudan a leer 500,800 palabras en un minuto, ¿no? Podría ser conveniente también. Cuando vayas a hacer un resumen, a lo mejor también, si tú eres una persona kinestésica que necesitas tener contacto con la información, te conviene a ti el resumen, porque vas a leer y además al momento de estar subrayando las cosas importantes de tu lectura, vas a tener ese contacto con lo que quieres aprender. Entonces a los kinestésicos les resultaría muy práctico estudiar con resumen, ¿sí? A los visuales se les facilita mucho lo que es los mapas conceptuales. Hacer tus mapitas bien hechecitos, igual y hasta si coloreas, todo lo referente a color va a tener un impacto en tu mente que te va a ayudar a recordar. Ayer estaba platicando con Ricardo Rubalcaba, al que le mando un besote y un abrazote y un saludote. Me estaba comentando que a las personas que son visuales se les facilita mucho de repente la exageración, ¿sí? Por ejemplo, estábamos platicando, se me hizo chistoso, por ejemplo, de que había que exagerar la información, y pero de forma gráfica, ¿sí? Si, por ejemplo, te hacían la descripción de Napoleón, digamos, que te comentaban que Napoleón era una persona bajita, que tenía siempre la mano en el pecho y que usaba zapatos de tacón, no sé, cosas así, ¿no? Entonces tú al momento de que quieras guardar una imagen, había que exagerar. Que si te decían que Napoleón era chaparro, tú no lo pongas de 1.60, tú ponlo de 1 metro o menos, o sea, que sea bien chaparrito. Hay que exagerar, ¿sí? Muy, muy, muy chaparrito. Entonces, que si te decían que la manita la tenía en el pecho siempre, a lo mejor si tú te imaginas a Napoleón chaparrito, para que resalte la manita, puedes hacerle una manota, ¿sí? Entonces, ahí ya estás visualizando al personaje muy, muy, muy chaparrito, pero con la mano que destaca mucho, ¿no? Porque la vas a visualizar de forma grande. Ya que si te dicen que traía tacón, pues los zapatos en aquellos entonces eran como muy característicos, ¿no? Pero igual tú lo puedes exagerar y hacerlo con tacón de aguja, ¿sí? Entonces a lo mejor muchas veces estas formas de exageración te ayudan a retener muchísimo más fácil toda la información, ¿sí? Entonces también otro método de estudio que nos puede beneficiar bastante son las fichas. Es como, yo lo veo más como hacer unos resúmenes, pero en las fichitas, ¿sí? Y esto a mí siempre me ha beneficiado. ¿Por qué? Porque al principio tengo que leer, ¿sí? Y después de leer hago un resumen, digamos. Y después ese resumen se plasma en la ficha. Entonces todo está, digamos que estamos repitiendo varias veces el proceso de estudio, pero con diferente técnica. Y esto va a ayudarnos a que toda la información quede plasmada mucho más fácil, ¿sí? Otro método de estudio podría ser, por ejemplo, con dibujos. Puedes tú mismo crear tus propios, ¿cómo decirlo? Imágenes, símbolos que te representen algo, ¿no? A lo mejor tú vas a hacer tu propio diccionario de que si pongo un triangulito va a significar un ruteador. Que si pongo un circulito va a significar la computadora. Que si pongo las flechitas va a significar red. Entonces tú mismo vas a crear, digamos que un propio lenguaje. Pero pues este lenguaje que vayas a crear hay que estarlo usando muy constantemente para que después no se te vayan a olvidar, ¿no? Que veas el circulito y digas, caray, ¿esto qué? ¿Por qué puse un circulito? ¿Tenía ganas de donita o qué onda? No, entonces por eso, si vas a crear un lenguaje en donde solo tú sepas qué onda con eso, pues es necesario que lo estés practicando, estés recordando muy constantemente para que después al ver tus dibujos, tus grafiquitas, no te desorienten, ¿sí? Entonces, pues estos son algunos métodos de estudio. No sé a ustedes cuáles se les facilite más. También hay que tener en cuenta, claro, que hay a ciertas materias, a ciertos cursos, hay que aplicarles también cierto método de estudio. Por ejemplo, en matemáticas no puedes hacer un resumen. No, bueno, no, o al menos yo no me veo haciendo resúmenes para saber hacer una suma, ¿no? Entonces, a lo mejor en la materia de español o de historia sí se facilita mucho más el aplicar un mapa conceptual o hacer el resumen, o a lo mejor nada más la pura lectura. Entonces, si es, por ejemplo, el caso de matemáticas, yo creo que aquí hay que hacer, perdón, ejercicios. Ahorita tenemos como gran ventaja la computadora. Entonces, por ejemplo, a los que llevan o llevamos cálculo diferencial integral, que de repente no se te ocurre, ya no se te ocurre qué más practicar porque tienes nada más 5 ejercicios en el cuaderno, pues tenemos la gran ayuda de internet, en donde podemos buscar ejercicios de cálculo. Entonces ahí te despliega una gran cantidad de ejercicios, y en base a eso ponerte a practicar y practicar y practicar y practicar. Incluso puedes apoyarte de más compañeros, ¿no? Pueden, por ejemplo, los mismos compañeros imprimir las hojas con estos ejercicios y resolverlos de forma individual. Entonces, una vez que ya resolvieron ustedes los ejercicios de forma individual, pueden hacer una comparación de, oye, mira, yo tuve este resultado en el ejercicio fulanito, yo no concuerdo con tu resultado, ¿qué onda? Entonces, ahí ya cuando surgen estas diferencias, pueden, digamos, hacer un repaso o aclarar dudas de, no, mira, es que yo primero hice tal paso, después que despejé tal variable y que bla, bla, bla, bla, bla, bla, y llegué a tal resultado. Y a lo mejor el otro te dice, no, pero es que si simplificamos aquí con base a la jerarquía de ecuaciones y bla, bla, bla, llegó a tal resultado. Entonces, al momento de hacer comparaciones, te vas a dar cuenta si tuviste un error. Y cuando te das cuenta de esto, yo creo que muchos aprendemos a base de los errores. Al momento, a lo mejor, de que estés ya en el examen, vas a decir, hey, yo una vez caí en tal error al momento de resolver una ecuación muy parecida, ¿sí? Entonces, también esto es una forma que es como muy práctica para, de repente, las matemáticas o para la física o para las materias que llevan más matemáticas, más numeritos, ¿sí? Entonces, obvio está que aquí no nos vamos a poner a hacer un mapa conceptual. Pues, ¿cómo, no? O sea, como que no, en dado caso, lo que nos puede ayudar y muchísimo es hacer un... ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Se me fue el nombre. Formulario, ¿sí? Y si es cuestión nada más de estudios, a lo mejor puedes hacer los pasos necesarios, escribir, perdón, los pasos necesarios que son para resolver tal ecuación. ¿Qué paso número 1? Despejar variable. O a lo mejor, no sé. Ay, ¿por qué todo se me va ahorita? Despejar, o a lo mejor factorizar, no sé, X cosa, ¿no? Entonces, si haces todo esto en tu formulario, te va a ayudar muchísimo en cuestiones de las matemáticas o en todas aquellas materias que requieren numeritos, ¿sí? Entonces, hay que saber qué método vamos a utilizar con qué materia, ¿sí? Pues bueno, no quisiera, pero pues se terminó el programa. Espero les haya sido de mucho interés el tema y que lo apliquen. Espero que todos no nada más obtengan sus sienes, sino que el conocimiento en realidad se les quede de por vida, ¿sí? Entonces, pues un verdadero placer, honor el haber regresado a cabina. Espero el próximo jueves estar aquí. Y pues yo creo que van a haber muchos cambios ahorita con los programas de la radio aquí en QSAI Network. Entonces, yo creo que los mantendría informados tanto del horario de Desestrésate como de los demás compañeros, ¿sí? Entonces, ahorita me voy a estar manejando con este horario mientras no regresemos a vacaciones. Perdón, regresemos a clases. Ay, ¿dónde traigo la cabeza? quiero vacaciones, ¿sí? Entonces, por mientras, nos esperamos el próximo jueves. Igual los mantendré al tanto por el Facebook para que estemos al pendiente de a qué hora escucharnos. Muchísimas gracias por haber sintonizado Desestrésate. y pues que tengan muy bonita tarde. Hasta luego.